pena de causar una envidia, de que vida esta pausa me anime en salidas, que de sentido esto y que hiera a mil personas, cuando lo siento en asomar, la fe que nos controla, de que bandidos perdidos, un sueño de la calle, caguen al anhelo de que unido no los dañe, de abrir mentalidades, hoy les pido perdón, por ser un gladiador que entre ideales tiene el no, por pintar de colores los dolores de los niños, y que entre piños de sectores sea humilde sencillo, seguir viviendo. Puedes cambiar tu historia, son tus manos la memoria de tu esfuerzo. ¿Dónde están los que siguieron creyendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que vivieron creciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuánto lo siento, nacer ante tu inmensidad y construir un mundo sin perder el rumbo ni el tiempo. Avanzará cada mañana en tus cimientos, forja la historia en actos, ver que me depara el viento. Camino transcurrido que deja huellas, ver un corazón tan grande en una niña tan pequeña. Abrazar a la abuela, crear tu propia escuela, la calle mi escuela, calle que me recibirá cuando muera, sentir intacto. Disfraces de raperos falsos balbuceando me dan asco. Hablan de cuánto lo sienten por sus actos, pero es más lo que yo siento cuando te hablo en mis cantos. Hipocresía, entre tantos tratan de triunfar torpes que inventan la fórmula para avanzar, solo esto fluye. A base de la humildad es que este mundo se construye. Pensar que el mundo es mío en tu regazo, seguir viviendo. Puedes cambiar tu historia, son tus manos la memoria de tu esfuerzo. ¿Dónde están los que siguieron creyendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que vivieron creciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy siento más de una razón que me motiva. Hoy siento más de una historia que mi mente no olvida. Hoy quiero caminar tranquilo, sabiendo que escribo palabras que forman frases que vuelan sobre compases. Sabemos que somos capaces de sentir y percibir cuando se acerca el desenlace. Se disfruta más el viaje sin equipaje. Veo niños jugando, mañana quién sabe cuándo serán adultos triunfando, quizás adultos llorando. Lo cierto es que hoy pocos ayudan, lo cierto es que hoy pocos se suman, lo cierto es que mañana lo malo será olvido, gracias a raperos resentidos con sentido. Tu regazo, seguir viviendo. Puedes cambiar tu historia, son tus manos la memoria de tu esfuerzo. ¿Dónde están los que siguieron creyendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que vivieron creciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que siguieron creyendo?